Durante la visita a la República Socialista de Vietnam, la delegación del Partido del Trabajo de Corea colocó el día 5 una ofrenda floral ante la tumba del presidente Ho Chi Minh en Hanoi y le rindió homenaje.